Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Cambiando de Tema. Programa de Radio Almaina que podéis escuchar los miércoles de 1 a 2 del mediodía y los viernes de 8 a 9 de la noche por FM en el 107.1 de tu dial o por streaming desde la página web radioalmaina.org. También podéis recuperar el programa siempre que queráis o descargaroslo desde el blog del programa, cambiandodetema.radialmaina.org. Y así retomamos el programa con el chute de energía que nos ha dado el parón veraniego. Espero que me hayáis echado de menos solo tanto como yo a vosotros. En esta ocasión va a ser una servidora la que os va a cambiar de tema. Esta sesión se va a llamar Mujeres que me encantaron y está dedicada a esas voces femeninas que acariciaron mis oídos en algún momento. La verdad es que estaba deseando hacer este programa y no sabéis lo que he disfrutado haciéndolo. Ha sido una explosión de recuerdos y emociones. A ratos me he sentido un poco pureta, tengo que reconocerlo, porque me he dado cuenta de que casi todos los grupos son de principios de los 90 o así, pero de todas formas me ha encantado. Lo que más me ha costado ha sido elegir solo una canción de cada grupo. De más de uno hubiera puesto el disco entero, pero no me cabían todos. Y lo que más me va a costar ahora va a ser pronunciar todos esos nombres en inglés. Espero que seáis comprensivas conmigo. Como no podía ser de otra manera, esta selección musical tenía que empezar con un tema de los Day by Day. Este es el grupo que marcó un antes y un después en mis orientaciones musicales. No recuerdo cómo llegó a mis manos esa cinta, porque en esa época lo que se estilaban eran las cintas, pero creo que es con diferencia la cinta que más he machacado en mi vida. Me parecía brutal, esa voz desgarrada, esa fuerza, era pura emoción desde la entraña. La verdad es que a mí me conquistó. En fin, ahora lo podréis comprobar vosotras mismas. Realmente de este grupo nunca he sabido mucho, porque en la época las cintas muchas veces te llegaban sin ni siquiera los títulos de las canciones. Y ahora con internet en las manos tampoco he llegado mucho más lejos. Solo sé que eran alemanes y que la vocalista se llamaba Tati. Y que bueno, sacaron unos cuantos discos. El tema que vamos a oír es Way of Life. Y el nombre del disco está en alemán, así que si lo queréis saber lo miráis en el blog, porque yo no sé cómo se pronuncia eso. Digáis que no es brutal. Bueno, después de eso, Tati, la cantante, se unió a otra banda, que creo que fue un poco más conocida, Lost World, también marcada por su inconfundible voz. Creo que se disolvieron en el 2000. Después, ella siguió cantando en otra banda, pero yo me quedé anclada en el recuerdo y dándole vuelta y más vuelta a mi cinta, así que no le presté mucha atención a sus nuevos proyectos. Vamos a escuchar el tema They Don't Care del disco Capitalism is the Disease, de Lost World. We'll be right back. Otro de mis grupos de culto fue Gaspar Gershot, también asentado en Alemania. Lo que me impactó de este grupo fue la cantidad de sonidos, estilos, registros vocales, etcétera, que mezclaban en sus canciones. Curioseando por internet, he descubierto que siguen en activo, pero ahora son solo dos miembros, el batería y el chelo. Y justo este año cumplen 20 años como banda, así que la banda empezó en el 93. También he descubierto que antes tuvieron un proyecto que se llamó Flower House, que yo siempre pensé que este había sido el primer disco de los Gaspar Gershot, pero se ve que no, que así era como se llamaba el grupo en su inicio, desde el 91 hasta el 93 que se cambiaron de nombre. La cantante Anek estuvo con ellos hasta el 97. Y el tema que vamos a escuchar se llama Isolated. Otro grupazo que no podía faltar en esta selección es Jingo de Lunch, un clásico que ya no he podido abandonar desde que los descubrí. ¿Y qué trabajo me ha costado elegir solo una canción? La banda comenzó su actividad en el Berlín del 87, con Yvonne como cantante y otros cuatro músicos más. Y nada, pues que se hincharon de dar conciertos y de hacer giras hasta el 96, que se disolvieron. Y que por lo visto en el 2006 se volvieron a juntar para hacer un par de conciertos. Y parece que se animaron porque siguieron haciendo cosillas con algunos cambios en la plantilla. Según su página web, hasta el año pasado por lo menos han estado dando conciertos. El tema que vamos a escuchar es Peace of Mind, del disco recopilatorio que sacaron en el 2007 con el nombre de Independent Years, 1987-1989. Where my hopes, where are my dreams? I'm surrounded by fire. Begin to see for the hate burned by my own desire. To be, to feel who I am. Put on the spot again and again. The boy that I jumped to the other side. Oh, one but taller than mine. No one can be just what you saw. Allá del hardcore alemán, descubrí esta banda que también me conquistó. También llegó a mí en formato cinta y de hecho todavía la conservo. Contropotere se creó a mediados de los 80 en Napoli, con Lucia Vitrone como vocalista. Otra banda que mezcla influencias tribales, sonidos épicos, juegos de voces y ritmos en sus composiciones. Creo que es el único grupo de hardcore que conozco capaz de hacer temas de 10 minutos, pero no temáis, la canción que vamos a escuchar dura bastante menos. No me he atrevido con una de las largas. El tema se llama Zona Luce y está incluido en el disco Solo Selvaggi. Al siguiente grupo también le tengo un cariño especial. Se llaman The Fae y se formó, entre otras cosas, como excusa para que Laura La Cartona, que era la batería del grupo Cartón de Vino, nos deleitara con su voz. Así que sobre el año 2000 y desde las entrañas del barrio de Gracia, en Barcelona, vio la luz The Fae. El nombre es un poco una parodia a los grupos que siguieron el estilo de los Discharge y que empezaban sus nombres con el prefijo Dis y copiaban la tipografía que usaban en sus discos. Creo que los The Fae tienen grabado un par de discos solos y otro par en colaboración, uno con Criatura y otro con Kobayashi. Hicieron un montón de conciertos por la península y varias giras por Europa, y la verdad es que los directos eran brutales, doy fe de ello. Todo esto duró hasta el 2000 o así. El tema que vamos a oír se llama Tiempo. Fracción es una banda creada en París en el 92 con Magali como front woman. Parece ser que siguen en activo. La verdad es que otro de esos grupos de los que nunca he sabido mucho, pero que es capaz de darme un empujón en esos días espesos en los que cuesta arrancar. El tema se llama Can. Bueno, no sé si se pronuncia así, el francés tampoco es mi fuerte, pero lo podéis ver escrito en la lista que dejaré en el blog del programa que aprovecho para recordar. Cambiando de tema, radioalmaina.org. Bueno, pues el tema en cuestión pertenece a su primer LP, que se llamó La Fracción. Ahora no recuerdo si se publicó en el 97 o así. ¡Gracias! Y hablando de mujeres, no me podía saltar el tema Mujer, de Orgón, por la voz de Tina, la cantante, por el título de la canción, evidentemente, y porque este grupo me unía hace 15 años a una de las personas con las que hoy comparto mi vida, así que sigue teniendo una carga emocional para mí. Esta canción pertenece al disco Nuestros sueños son vuestras pesadillas, que grabaron en el 92, y me parece que además de una maqueta previa no tenían mucho más grabado. Según tengo entendido, la banda se creó en Iruña en el 89 o así. Ahí va el tema. Mujer, ¿y qué viste de tu tierra donde nace? Amante Margarita, ¿qué quiso que fueras esclava? Te ha llegado la hora de la liberación. De ti. Aprovechala, quizás no haya una nueva oportunidad. Ha llegado la hora de tu liberación. Despierta y lucha por tu igualdad. Y tú, mujer, tú no sabes bien todo lo que tú vales. Nada te parece a todo lo que te he enseñado. Sé tu vista, por eso lo que yo lo vio. Estás subordinada al valor de los hombres. Quiero que tú fueras superior. No todos fueron, pero sí muchos los que contribuyeron. Otra de las bandas que me hizo bailar más de una vez fue Las Women. Hacía años que no las escuchaba, pero ha sido entrañable recuperarla. El grupo lo formaron cuatro chicas allá por el 93 en Suiza. Solo sacaron un LP con el mismo nombre del grupo, sobre el 96, y a los 2 años se disolvieron. El tema que vamos a escuchar es You Know What I Mean. We'll be right back. DSM-5 es un grupo valenciano. La cantante, el batería y no sé si algún componente más venían del grupo Cólera, pero la verdad es que, en mi opinión, se superaron con este proyecto. Solo le dio tiempo a grabar un disco y se disolvieron hace un tiempo, una pena. El tema que he elegido se llama Metanoia. Y mi último descubrimiento en cuanto a voces femeninas se refiere ha sido en esta misma ciudad para mi regocijo. El grupo se llama Acabadas y lo forman 5 chicas, voz, bajo, teclado y guitarras, y un chico. Creo que de momento no tienen nada grabado oficialmente, así que si tenéis oportunidad, id a verla en directo porque merece mucho la pena. El tema se llama Sorsagrario. Oh Dios mío, apiádate de mí. Dame tu perdón. Ah.

Pues hasta aquí esta edición de Cambiando de Tema, os mando un saludo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y os recuerdo que podéis consultar la lista de temas que han sonado en el blog del programa, en cambiandodetema.radioalmaina.org. Pues hasta aquí esta edición de Cambiando de Tema, os mando un saludo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo.